El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 12 minutos, hoy lunes 31 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 44. Han transcurrido 305 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 19 grados centígrados. Temas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, recordarán que el senador Jorge Luis Preciado, el mes pasado, se aventó la puntada, ¿no? De exigir que se permita la portación y la posesión de armas de fuego. Yo en su momento comentaba que ¿cómo exigen lo que por derecho establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Pues sí, ya en entrevista platicamos con el senador y nos dice que lo que se exige es el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de esta Carta Magna donde a todos los mexicanos nos otorga el derecho de poseer y transportar armas de fuego, derecho que no ha sido negado desde 1971-1973. Recordarán, después de los problemas que se suscitaron en 1968, en un 2 de octubre de 1973, pues se prohibió el que los ciudadanos, los mexicanos, pudiésemos adquirir armas de fuego, y se le dio la prerrogativa a la Secretaría de la Defensa Nacional para que de manera discriminatoria pudiera otorgarse los permisos. ¿Qué es lo que se está pidiendo en la actualidad? Bueno, por un lado, que se nos reconozca el derecho, ¿no? Si queremos o no ejercerlo, ya es de cada quien. Hoy vamos a platicar con José Luis Merino. Él es representante de esta asociación de Unidos por la Asociación Mexicana de Usuarios de Arma de Fuego. Ya está con nosotros, nos está acompañando y vamos a platicar al respecto. ¿Qué ha pasado a partir de que el senador Jorge Luis Preciado presenta la propuesta, solicita la modificación de la ley reglamentaria de armas de fuego y de explosivos? Vamos a darle una repasada. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Comisión Federal de Electricidad anuncia aumento de tarifas de energía eléctrica de entre 5.6% y 7.2% para el sector industrial, de un 3.3% para el uso doméstico de alto consumo y de entre 3.3% y 5% para el sector comercial. Instituto Nacional Electoral ordena suspender propaganda del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en la portada de la revista Líderes Mexicanos. Gobierno de Javier Duarte adeuda 544 millones de pesos a Soriana. Presidentes municipales tampoco han recibido su pago y el gobernador interino Flavino Ríos asegura que el dinero que reclaman fue utilizado para el pago de seguridad y maestros. Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza informa que México presidirá el Foro de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2017. Producto Interno Bruto registra crecimiento de 1% en el tercer trimestre del año, según datos del INEGI. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos por nuestro recorrido en el ámbito federal. Ya tenemos a nuestro compañero Francisco Montaño en el Senado de la República. Se sigue manifestando, ¿no?, las autoridades y los funcionarios públicos en violar los derechos de todos los mexicanos, ¿no? Ahora en el Senado proponen, ¿qué cree? Bueno, vetar la transmisión de programas y series de televisión. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, pues el senador Zoe Robledo le recordó a la Secretaría de Gobernación, en particular a la Subsecretaría de Normatividad de Medios, pues aquella campaña de hace algunos par de años donde se acusaba a los medios de comunicación de la apología precisamente de la violencia, y le hizo ver precisamente a la Secretaría de Gobernación pues que se está violando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con estas series o narcoseries como El Señor de los Cielos, que tanto se están difundiendo ya por las noches en televisión abierta y no se diga en televisión de paga. Joel Robledo prácticamente es el presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado y solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no ser omisos ante las estaciones de televisión comercial que transmiten programación relacionada al narcotráfico. Afirmaron que dichos programas violentan la norma vigente y, sobre todo, promueven la apología de la violencia, además de hacer ver al narcotráfico y sus actividades como un modelo de vida aspiracional. Zoe Robledo destacó que en las últimas 36 horas se ha publicitado y iniciado por parte de las televisoras comerciales de cobertura nacional la transmisión de programas conocidos como narcoseries a través de frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas por el Estado mexicano. Esto en franca violación a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, particularmente lo establecido en los artículos 223, 226 y 228, y en contra del artículo 4 constitucional, señalaron en esta Comisión de Radio y Televisión del Senado de la República, Eduardo. Pues sí, mira, es la interpretación del senador, pero sin lugar a dudas todos los mexicanos tenemos derecho a la información. Y esa calidad de información no nos van a venir a decir cómo nos las tienen que entregar, ¿no? Lo que sí hemos visto es la exacerbación de los funcionarios públicos. En la mañana vimos a un policía federal golpear a un compañero reportero, fotógrafo, en la carretera México-Toluca, donde aparecieron dos cuerpos, dos personas asesinadas, ¿no? El reportero estaba haciendo su trabajo, tomando fotografías, levantando imagen, y simplemente lo golpearon, le equiparon su equipo porque dicen que no está permitido que cubramos la información. ¿De dónde se sacan estas normas y estas leyes? Se las sacan de la manga, porque de hecho ni siquiera conocen la reglamentación al respecto. Francisco Montaño, agradezco tu información y sobre todo tus comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo, y finalmente quiero darte en exclusiva para El Punto Crítico pues lo que ya sabíamos desde el jueves pasado, pero no nos dejaban confirmarlo, que nuestro compañero Eleazar Franco Gaona, que acaba de llegar al Senado hace apenas escaso un mes cuando empezó este periodo ordinario de sesiones, pues se fue con Raúl Cervantes a la PGR, porque hay que recordar que cuando estuvo Raúl Cervantes como presidente del Senado, pues precisamente el PRI le recomendó a Eleazar Franco como su vocero en el Senado de la República, y pues me imagino que su trabajo tan profesional pues le gustó a Raúl Cervantes y ahora se lo lleva a la PGR como el vocero de la PGR y de Raúl Cervantes, Eduardo. Bueno, si va a funcionar y va a hacer el trabajo que hizo en el Senado de la República, ¿qué te voy a decir? Pobres ciudadanos, ¿no? Vamos a tener información distorsionada. Muchas gracias, Francisco Montaño. Seguimos pendientes, Eduardo. Nos vamos a Cámara de Diputados. Ahí se encuentra nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos Zárraga, ¿qué pasó, Eduardo, ahí en Cancún? Cuéntanos. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Eduardo, fíjate que en la Cámara de Diputados empezó un debate muy interesante y yo diría muy sui generis. ¿Por qué, Eduardo? La primera semana de diciembre se va a realizar en nuestro país, en Cancún. México va a ser sede de la COP sobre biodiversidad. Esta COP es la cumbre más importante a nivel mundial en el tema de biodiversidad. Como tú lo has comentado en El Punto Crítico, México es uno de los países con más megadiversidad a nivel mundial. Y este tema contrasta, Eduardo, con un tema que está preocupando mucho a los diputados. Resulta ser que en el presupuesto que envía el presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, bueno, pues no están muy claros los números para la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, la que su titular es el doctor Sarucán. Uh-huh. Y aquí estamos hablando que es un presupuesto estimado para un año de 300 billones de pesos. Pero da la casualidad, Eduardo, que este presupuesto tiene que pasar primero por el recorte interior que le da la Semarnat. Entonces, a ciencia cierta, no se puede saber cuánto dinero le va a llegar a la CONADIO, y esto, bueno, pues llama mucho la atención al ser México sede de este evento internacional. ¿Qué te parece? Pues muy mal, ¿no? Porque comentábamos todavía el jueves y viernes aquí que el presupuesto que envía el Ejecutivo Federal con un recorte de casi un 70% al tema del agua a nivel nacional. Imagínate que nos comentaba Luege Tamargo y así como la diputada Wendy, que las necesidades a nivel nacional son de 8,000 millones de pesos, que el presupuesto que se había autorizado en los últimos años había sido de 900 millones de pesos y ahora la recortan a 300 millones de pesos. La pregunta ahí, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ¿qué reacción ha habido entre los diputados? Porque este puede ser un problema gravísimo, ¿eh? No, sí, Eduardo, el tema del agua, el tema de residuos sólidos, el tema de biodiversidad, en general, todo el ramo que tiene que ver con medio ambiente, está sufriendo un recorte muy fuerte. De entrada, en el tema de biodiversidad, te puedo decir que los diputados están organizando un foro el miércoles 19 de noviembre en Cámara de Diputados, para precisamente poner el dedo sobre la llaga. En el tema del agua, el presidente de la Comisión del Agua, el diputado Pichardo del Estado de México, que es del PRI, llama también la atención fuertemente hacia que este recorte no se consume. Y por otro lado, Eduardo, en el tema del medio ambiente, es la diputada presidenta de la Comisión de Cambio Climático, la diputada Ángeles Rodríguez, la que está poniendo el dedo sobre la llaga en que Hacienda reflexione que, bueno, en estos temas que son sensibles para la población, no puede escatimar recursos el gobierno federal. Veremos si sus negociaciones llegan a buen puerto o se sigue imponiendo la aplanadora irracional que la Secretaría de Hacienda mandó como presupuesto. Mira que yo te voy a decir, Juan Carlos Zárraga, el agua es un derecho de vida, ¿eh? No es un derecho como el que nos plantean en muchas ciudades, la Ciudad de México, a la diversión, nos ponen las pistas de hielo, nos invitan a patinar, nos invitan a salir en bicicleta, nos traen la Fórmula 1, pero el agua es vida por un lado y es salud. Los costos que puede tener el país México en materia de salud y de descomposición social pueden ser gravísimos, hipergraves, decía Luege Tamargo. Eduardo, y aquí los diputados locales de la Ciudad de México no cantan más las rancheras. Los diputados locales en la Ciudad de México se han dedicado a criticar el presupuesto, pero no han hecho nada, Eduardo, y te doy una muestra, dicen que para muestra un botón. Resulta ser que los flamantes diputados de todos los partidos en la Ciudad de México no han querido descentralizar el sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante este tema, Eduardo? Por la simple y sencilla razón que tendría autonomía financiera. ¿Y esto qué significa, Eduardo? Que todo lo que pagamos los capitalinos en materia de agua llegaría de materia íntegra al sistema de aguas de la ciudad, el cual lo podría invertir en el tema del agua para los capitalinos. El tema no es menor, porque resulta ser que el presupuesto que le debe tocar al sistema de aguas, pues pasa por el recorte de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Y te doy un dato contundente, se sigue enfugando al día de hoy el 33% del agua que le llega a la capital del país. Y eso para poner nada agua, es un recorte muy fuerte, y ahí se ponen en riesgo programas que tienen que ver con, por ejemplo, el riesgo tecnificado para la producción de alimentos, y como tú atinadamente dices, todo lo que tiene que ver con el vector salud. Sin lugar a dudas, es un tema sensible, esperemos que exista sensibilidad de parte de los diputados priistas, y que la Secretaría de Hacienda deje de estar manoseando el cabildeo en Cámara de Diputados Federal. Pues bien, yo coincido contigo, Juan Carlos. Un recorte de un 72% por un lado, y por el otro lado ya se nos pronostica que para 2017 habrá escasez y desabasto de agua en muchas regiones de la República Mexicana. Agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. Como siempre, gusto saludarte a ti y a la Victoria, Eduardo. Un abrazo, hasta luego. Y eso es lo que está pasando, déjeme decirle, el recorte es de un 72% con respecto a lo que se venía dando en años anteriores, pero la necesidad real de presupuesto a nivel nacional es de 8,000 millones de pesos. Apenas están autorizando 300 millones de pesos, que no sirve absolutamente para nada. Dicen que las crisis y las guerras en el futuro próximo, los próximos 10 años, van a ser por el agua. Ya tenemos a nuestra compañera, reportera y amiga Gaby Hernández desde el Estado de México. Llaman a rendir cuentas en el Estado de México. ¿A quién, Gaby? Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien, pues nada más y nada menos que al diputado local, Juan Cepeda. Y si me lo permites, Eduardo, y el auditorio, bueno, en una investigación especial para El Punto Crítico, nos dimos a la tarea de investigar lo que opina la gente del municipio de Nezahualcóyotl en cuanto al desempeño legislativo del diputado plurinominal Juan Cepeda del Partido del Sol Azteca. Y bueno, dado los resultados fueron poco alentadores, pues hay colonias como La Bonita, La Perla, Las Águilas, La Esperanza, Juárez Pantitlán, entre otras, uh-huh, en donde la escasez del agua es un problema que ha tenido actualmente el ayuntamiento. Incluso desde la administración como presidente municipal, Juan Cepeda, pues, le llegaron a cerrar vialidades tan importantes por este problema del agua y de la inseguridad. Oye, Gaby, bueno, me decían habitantes de esta zona que si acaso les llega dos veces a la semana o una vez a la semana el agua, ¿no? No, ya ni eso, Eduardo, porque desgraciadamente, pues, ni una gota de agua les llega, y lo peor de todo es que ellos llaman a Lodapas y los dejan en la línea. Les dicen que les van a transferir, que les van a pasar el reporte y nunca les solucionan, Eduardo. Y pues sí, es un tema, pues, como lo comentaban en la nota anterior, lamentablemente muy fuerte, la escasez del agua. Y bueno, la gente no está muy contenta con el actuar del PRD y mucho menos de Juan Cepeda. Pues dicen que él gobernó para unos cuantos, Eduardo. Y bueno, pues así está la situación. Oye, y en materia de asesinatos, estaba leyendo hoy en la mañana que siguen proliferando los asaltos en los camiones de pasajeros, ¿no? Que los ciudadanos están hartos y ya se han dado a la tarea de defenderse. ¿Qué ha habido al respecto, Gaby? Así es, Eduardo, así es, lamentablemente, pues sí, el índice delictivo aquí en el municipio está subiendo, aunque el alcalde, Juan Hugo de la Rosa, pues declaró todo lo contrario, ¿no? Que pues la delincuencia iba a la baja, pero pues yo creo que en su colonia, porque desgraciadamente en el territorio de Nezahualcóyotl las cosas van de mal en peor. Ahora las casetas donde están los oficiales, pues ya las encuentras vacías, Eduardo, y se supone que cuando Juan Cepeda era el alcalde, las implementó para que hubiera pues vigilancia a las 24 horas del día. Entonces, si tú te das una vuelta, pues ya no encuentras a los oficiales, van un rato y se desaparecen. Bueno, están vayan a tomar sus alimentos, pero pues ya no regresan, Eduardo. Mira, hay que hacer un levantamiento para ver primero cuántas casetas quedaron, ¿no? No vaya a ser que se las hayan robado. Ya ves cómo son, ¿no? Que hasta con las casetas cargan. Oye, ¿cuántas casetas quedaron y qué personal tienen asignado? ¿Cómo lo están controlando? Para que nos platiques al respecto, Gaby. Sí, claro que sí, Eduardo, vamos a hacer una investigación sobre eso. Uh-huh. A ver qué resultado arrojan. Y bueno, ¿y a los vecinos también qué nos comentan? Porque sí, pudiera ser que no estén los policías en las casetas y sí estén atendiendo las denuncias vecinales, ¿no? Y nosotros aquí de habladores. Sí, Eduardo, mira, sí te atienden las denuncias, porque ya inclusive habíamos hecho un sondeo, un cuestionamiento de esto, así es. entonces sí te las atienden, pero desgraciadamente tarda, pues ahora sí como siempre, la presencia policíaca en llegar. De hecho, yo entrevisté a una chica que la acaban de asaltar a una cuadra en donde estaba la caseta pues de los policías. Entonces corrió a avisarles, digo, fue cuestión de segundos, Eduardo. Y el oficial que estaba a cargo le dijo, sí, ahorita pasa el reporte. Pues pasó un oficial en su moto y le dijo a la chica, pues ahorita vamos a perseguir a los delincuentes que iban en un Chevy. Pues nunca los agarraron. Yo creo que sí los van a perseguir, pero en su mente, Eduardo, porque desgraciadamente la chica quedó igual, asustada, y bueno, no le dieron solución a este problema que lamentablemente pues está a la alza también en este municipio, Eduardo. Mira, me llegó información de que varios grupos delictivos que operan en la zona están apadrinados y obviamente protegidos por los mismos policías municipales. Hay que entrarle un poquito más al tema, Gaby, hacer la investigación, a ver si no nos jale cola, ¿no? No, sí, claro, Eduardo, vamos a seguir sobre este tema, y bueno, pues también el tema que ahorita está dando mucho de qué hablar, lo que es el gasto excesivo que Juan Cepeda hizo, pues supuestamente con el pretexto de su primer informe de labores legislativas, hizo una derrama de dinero, Eduardo. Eso es bueno, Gaby, porque ya hay dinero para gastar por lo menos, ¿no? Oye, Eduardo, pero esto no fueron miles, estamos hablando de millones de pesos, porque ¿cuánto más puede costar un espectacular, Gaby? A ver, Gaby Hernández, ¿cuánto más puede costar un espectacular? ¿60, 80 mil pesos? ¿Por unos 5 mil espectaculares que mandó a poner se están quejando? No, rebasa esa cantidad, Eduardo, porque no nada más fueron los espectaculares. Ajá. También lonas, periódicos. De hecho, hay publicidad en periódicos nacionales, banners. Mira, y bueno, todo esto desató pues polémica, porque comentaste que hoy la secretaria general del PRD, Ana Yurixi Leiva Peñón, presentó ante el Comité Ejecutivo Estatal de su partido una solicitud para que el coordinador del grupo legislativo de la 59 legislatura, para que Juan Cepeda compareciera y aclare la procedencia de los recursos que usó para su campaña publicitaria, según el primer informe de labores legislativas. No, hombre, creo que se lo regaló su abuelita, se lo heredó antes de que saliera él como diputado y que pensara ser funcionario siquiera. Le heredó el dinero precisamente por si algún día llegaba a necesitarlo para que lo gastara. Mira, Graco Ramírez y Rafael Moreno Valle están haciendo exactamente lo mismo. Es una grosería, es una falta de respeto a tantas y tantas personas que tienen necesidades tan elementales como el agua, Gaby. Pero ya llegará su momento en que los ciudadanos les cobren la factura, ¿no? Claro, exactamente. Pues ahora dicen que es una pre-campaña anticipada muy por debajo del agua para posicionarse como candidato a la gubernatura del Estado de México. Eduardo, pues hay que ver si la gente le permite llegar tan siquiera a ser candidato, porque los resultados que dio aquí en Nezahualcóyotl pues no son muy alentadores, y es lo único que ha hecho Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento al tema, si te parece bien, Gaby. Te agradezco mucho la información y los comentarios. Claro que sí, Eduardo, vamos a estar al pendiente sobre este tema. Gracias. Es Gaby Hernández, ahí reporteando desde el Estado de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es

trabajar con sus refinerías. Ya se anunció que probablemente las refinerías sean desmanteladas. ¿Qué nos representa para los ciudadanos estos incrementos en tarifa? Nos decías de 5.6, 7.2%. ¿Pero qué nos va a representar para 2017? ¿Cómo nos va a impactar en el bolsillo? Todo eso va a impactar a una economía de la mayoría de la población al revés. No tenemos la generación de empleo por la razón de que no se nos dio la claridad de una reforma laboral que no dio empleo, una reforma energética que no da beneficio. Hoy la iniciativa privada, lo dices muy bien, es la única que está siendo la ganadora. El carbón y el gas natural, que es materia prima para producir energía eléctrica, argumentan que subió. Entonces, ¿para qué hicimos una reforma energética si no iba a ser para las bondades de los mexicanos? La reforma energética solo ha servido para desmantelar a Comisión Federal, para desmantelar las instalaciones de petróleos mexicanos y favorecer la iniciativa privada. Eso es lo que ha consentido la reforma energética. No hay bondades, Eduardo. Estamos trabajando muy duro desde la Comisión de Energía. La vez pasada tuvimos la oportunidad de debatir con el secretario de Energía, donde le pedíamos que dejara de mentir con esos spots fraudulentos donde dice que si bajan los combustibles es por la reforma energética. Si los combustibles suben y la energía sube, es por los precios de mercado, como es el carbón y el gas natural, que es materia prima para producir energía. No se entienden muchas cosas, Eduardo. Yo creo que el gobierno federal ha perdido el rumbo en la economía. En materia económica no estamos aprobados, estamos difícilmente cuesta baja, donde la energía eléctrica repercute para el 2017 a los ciudadanos que ahí la llevan y que eso se va a incrementar en el recibo. Yo recuerdo muy bien los spots que sacaba el presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto, que la energía iba a bajar y que la gasolina iba a bajar. Pues nada de esas dos cosas han sido ciertas. Nosotros en el grupo parlamentario del PRD siempre lo dijimos y siempre hicimos un manifiesto en contra de esa reforma, porque sabíamos que era pura demagogia y era mensaje electoral. No hay aciertos positivos en materia energética, y hablando de la Comisión Federal, no hay bondades para los mexicanos. Diputado Julio Saldaña, todo esto que nos platicas ya lo vivimos y lo conocemos los ciudadanos. Ustedes en la Cámara de Diputados, como fracción parlamentaria, ¿qué van a hacer para evitar que el deterioro económico de los bolsillos de los mexicanos se siga dando? En blanco y negro, nosotros propusimos una reforma a la reforma. La reforma energética ya está cantada. ¿Qué será, una contrarreforma? Ya no podemos decir que la vamos a echar abajo. Pero hablamos una reforma a la reforma en materia fiscal. En el caso de los combustibles, hay que bajar los montos de los impuestos. En el caso de la energía, hay que seguir fomentando. Bueno, deberíamos de haber seguido fomentando los esquemas de una empresa de clase mundial que ahora se convirtió en una empresa partida en 8 pedacitos, y que la iniciativa privada, pues está, como bien lo decías hace rato, yo lo digo en otras frases, está muy atenta a captar los recursos generados por una reforma que beneficia a particulares y no a mexicanos. ¿Qué propusimos? Para volverlo a decir en blanco y negro, una reforma a la reforma, en el renglón fiscal, Eduardo. Fíjate que vimos que nos metieron un gol y que pasó desapercibido, casi un gol fantasma. En el caso del gas natural, 50.8% de incremento en las tarifas. ¿Cómo es posible que en Cámara de Diputados los diputados sigan permitiendo esas atrocidades? Porque va a llegar la situación a un punto en que los ciudadanos no van a aguantar, ¿eh? Te interrumpo, Eduardo. La ecuación en el Congreso no falla. 5 es más que 3. Por eso es que suceden y pasan tantas cosas que nos preocupamos y llegamos a tener la expresión de decir, los mexicanos no aguantamos más. 2016, ¿cuánto representó el impacto, el incremento en energía en términos generales, señor diputado? Hubo un balance que beneficiaba al sector industrial y beneficiaba, según, al 80% de todos los hogares mexicanos, alrededor de 40 millones. Y lo cierto es que en otros recibos, o en la mayoría de los recibos, para lo que se va a reflejar el fin de año, representa alrededor del 6% de incremento. Quiero decir que un recibo de luz de una familia modesta, una familia de dos, pues su recibo va a andar alrededor de los 300 pesos, que se prepare, vamos a andar ahí sobre el tema de los 400 y fracción de pesos. Mira que tengo aquí en mis manos ahorita información donde dice que el incremento para el cierre de 2016 con respecto a los energéticos en términos generales, prorrateado, va a ser del 30.9%. Esto, sí, esto va a impactar inclusive en la generación de bienes y servicios, ¿no? Sí, claro, seguro, Eduardo. Eduardo, en blanco y negro, la reforma energética ha sido un fraude. Va solo a beneficiar a particulares y no a la población mexicana. ¿Qué tenemos que hacer para revertirla, diputado? Una reforma, la reforma en el renglón fiscal. ¿Cómo podrían apoyar los ciudadanos para que esto se dé? Porque vemos que el 5 le gana al 4, ¿no? Hay que bajarle la carga fiscal a Petróleos Mexicanos. Es ahí donde está el yugo sobre la empresa. ¿Petróleos Mexicanos ha sido asfixiada por lo que nos estás diciendo, por los impuestos? ¿Podría ser una empresa viable si no se le estuviera apretando de la manera que se le está haciendo? Petróleos Mexicanos es la vaca que más leche da, y la vaca que más leche da es la que más ordeña, y la estamos asfixiando porque es la que nomás le pedimos y le pide a Hacienda. ¿Por qué hoy los combustibles es una manera fácil, práctica y rápida de generar recursos para Hacienda Federal? A través del impuesto especial, a través del IVA, comprar gasolina barata y venderla cara es el mecanismo más fácil para recaudar recursos económicos a través de los impuestos que ya mencioné. Hoy generan los mismos recursos que la misma petrolera, alrededor de unos 3.500 millones de pesos diarios de puros recursos del IEPS y el IVA. Ahora, si eso lo llevamos a la energía eléctrica, pues es casi lo mismo, Eduardo. Es el mismo esquema donde solo están buscando cómo generar para ver cómo lo gastan. Si no hay inversiones en este país, si no están dadas las condiciones y la certeza de los inversionistas para invertir en otros rubros que no sean de los que estamos hablando, pues no va a haber empleo. Y este incremento en el sector energético a la ciudadanía de nuestra población mexicana, pues claro que le va a pegar los incrementos generales, alrededor del 30%, pues se van a reflejar en lastimar la economía de cada bolsillo, de cada familia. Bueno, pues eso que nos estás diciendo no solo nos lleva a la reflexión, sino que tendremos que tener mucho cuidado, porque a partir del 1 de noviembre, que es mañana, se dan este incremento en las tarifas. Diputado Julio Saldaña Morán, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y si me lo permites, le vamos a dar seguimiento a este tema y te vamos a estar buscando. Con todo gusto, el día viernes vamos a estar tocando en el Congreso temas del que hoy estamos platicando. Con mucho gusto, Eduardo, cuantas veces me llame, cuantas veces tienes mi participación en tu medio de comunicación. Te agradezco infinitamente. Un fuerte saludo a todo tu radioescucha. Muchas gracias. Es el diputado Julio Saldaña Morán. El tema, mire, no es cosa menor, ¿eh? Pareciera que el señor presidente, bueno, y no él, ¿eh? A lo mejor nada más su gente muy cercana se levantan con todo el deseo de servir bien a México y nos sirven de tal manera que nos generan políticas públicas restrictivas que a lo único que nos llevan es a la imposibilidad de generar riqueza. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pecherrazo, especialista en tema de petróleo y energía a nivel mundial. Ramsés Pech, muy buenas tardes, agradezco mucho el que me tomes la llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí sufriendo con un dolor de estómago de esos que parece que se te retuerce la tripa cuando escuchas este tipo de cosas, ¿no? El incremento al precio de las tarifas eléctricas a nivel nacional. ¿Qué has analizado con respecto a la información que se dio y lo que está sucediendo en el mundo, Ramsés? Bueno, con la parte de las tarifas eléctricas, creo que lo que estamos viendo es que como aumentó el precio del hidrocarburo en donde se encuentra el gas, en un porcentaje, acuérdate que en México más del 65% de nuestra electricidad es producida por el gas natural, que la mayoría lo importamos y se utiliza en la generación de electricidad. Lo importante oye, de Ramsés, hay que ver es que... Ramsés, perdóname. Perdóname, quisiera interrumpirte un poco. ¿No nos habían dicho que México es un país riquísimo en gas natural? El problema que tenemos es que el gas que produce Pemex lo utiliza en forma interna para sus pozos o algunos procesos. Para generar la electricidad, la mayoría del gas natural lo importamos. O sea que seguimos dependiendo de otros países. No tenemos autonomía. Lo que hay que ver hoy en día, y bueno, que están ahorita discutiendo la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, es que hay un problema muy grande en el sentido de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad todavía siguen siendo el sustento de la ley de ingresos. ¿Por qué te comento esto? Si tú llegas a revisar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, por ejemplo, a Pemex le dan 392,000,000,000 de pesos para de ingresos, le ponen, y 391,000,000,000 de gastos. Es decir, que no ganan ni pierden dinero. Pero cuando empiezas a ver las ventas de exportación, las ventas de gasolina, las ventas de propano, las ventas de gas natural, y lo vas sumando, están metiendo un buen dinero que no sabemos todavía, ese dinero que viene de la parte de los ingresos, de impuestos y todo lo que pagan de IEPS y todo eso, ¿a dónde están yendo? Solo por los IEPS y el 2% que se pone del artículo 2 en gasolinas, hay más de 290,000,000,000 de pesos que no sabemos en dónde se están yendo en cuanto al egreso. Ese es número uno. Uh-huh. Dos, yo creo que las tarifas eléctricas, como lo comentaron la Comisión Reguladora de Energía y donde está la ley de ingresos que se plasmó la semana pasada y los cambios que se están discutiendo hoy en día, debe de hacerse por secciones la liberación del precio de la energía en la parte comercial, industrial y en los hogares, porque ahorita lo que está liberado es el mercado a mayoristas, es decir, el mercado a quien compra la electricidad para comercializarla, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad, es donde la comisión compra la electricidad o la genera a un nivel mayorista y es donde está abierto el mercado. Donde no está abierto el mercado es al precio de la parte de hogares, la parte de industria y comercio. Es ahí donde deberíamos ya tener el precio abierto para homologar solo una tarifa en cada uno de estos rubros. Como dicen en Estados Unidos de Norteamérica, chicken go, ¿no? El pajarito voló. A nosotros ya nos dieron el chicken go completito, Ramsés. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, a ver. El mercado se tiene que abrir para la venta de energía en la parte industrial, la de hogares y la de comercios. Nosotros, ¿cuántas tarifas tenemos que tiene la Comisión Federal de Electricidad? Más de 10, y dependiendo de tu consumo que tengas. ¿10 tarifas dependiendo, diferentes? Sí, de la temporada, si hay de calor o no tienes calor en tu área. O sea que están cobrando de manera discriminada esas tarifas o están aplicadas de alguna manera con algún protocolo. No, lo que sucede es lo siguiente, a ver, si tú tienes oportunidad en el Prodecen, el que sacó la Senace, de la parte centro hacia el norte, la mayoría de electricidad se genera por energías de ciclo combinado, es decir, con gas natural. Es donde podríamos decir que la electricidad debería de costar más cara por los precios que se tiene del gas natural. Pero si te vas en la zona sur-sureste, se produce con hidroeléctricas, que la materia prima son los ríos y hace la parte de las hidroeléctricas y no tienes tanto inconveniente. Pero resulta ser que en la zona sur el kilowatt está costando en tarifa DAT 3.70 y en el norte te está costando una tarifa DAT alrededor de 2.50. ¿Por qué sale más barato en la parte norte, y en la parte sur sale más caro cuando la generación de la electricidad se genera con hidroeléctricas, que vale más o menos 50 centavos el kilowatt, y la de ciclo combinado, que es con gas natural, te cuesta alrededor de 0.80 centavos. A ver, Ramsés, en Estados Unidos de Norteamérica es una superficie muchísimo mayor a la que tiene la República Mexicana. Tienen diferentes formas de generar energía eléctrica. El 30% está basado en el carbón aproximadamente, ¿no? El otro tanto viene siendo a partir del petróleo. ¿Por qué ellos sí pueden producir energía eléctrica barata y nosotros, a pesar de ser dueños del petróleo y tener reservas de carbono, tenemos que depender de otros países? Bueno, porque ellos tienen una producción de más de 90 mil millones de pies cúbicos diarios y nosotros solo 5.8. Eso es lo primero. Lo segundo, toda la energía es privada, toda la, la energía que se genera es por privados, no lo genera el Estado. En este caso tenemos la empresa productiva, que es la Comisión Federal de Electricidad, que depende de un presupuesto que le asigne el gobierno o la nación. Y en Estados Unidos no hay ninguna empresa nacional que le tenga que asignar el gobierno dinero para poder generar electricidad. Ese es el inconveniente que tenemos nosotros, que bien, todavía la Comisión Federal de Electricidad depende del presupuesto que la nación le dé. Es decir, que la comisión todavía sigue siendo su jefe, la nación. O sea, que ordeñan a la vaca, pero no le dan de comer. Oye, Ramsés, y ahí en tus datos duros, en los números que no mienten, ¿no? Uno más uno, pues siempre van a dar dos. ¿Qué se nos augura como país? Mira, como país, 2017... Ya lo hemos platicado sobre la parte de los petrolíferos, la gasolina y el combustible. Vamos a tener un incremento el próximo año porque ya se abre el mercado. En la parte de la electricidad, ya estamos viendo el incremento que se van a tener en ciertos rubros. Yo creo que tenía que abrirse ya el mercado en el 2017 para la parte de comercialización de la electricidad para la parte de comercio en la industria o los hogares. Y si no se realiza esto, yo creo que en el 2018 lo debemos ir pensando, la apertura de este mercado. Y lo otro es que no, vamos a tener que revisar el presupuesto de egresos para el 2018 y la ley de ingresos 2018, que sea en forma consciente en dónde se gasta. Y sobre todo, lo que debemos ir pensando es que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ya no deberían de estar ni dentro de la ley de ingresos ni del presupuesto de egresos. Deberían de ser unas empresas común y corriente que estuvieran dentro de las demás compañías, que pudieran pagar la misma cantidad de impuestos y dejara de ser el elabón, o más bien dicho, la muletilla para la ley de ingreso y el presupuesto en nuestro país. En resumen, Ramsés Pech, los simples mortales, para que puedan tener una autonomía financiera y puedan tener un crecimiento de largo plazo. Si no lo hacen esto en corto plazo, vamos a tener a Pemex y CFE en problemas administrativos como en el 2020. Como ya están. Oye, Ramsés, entonces, en pocas palabras, los simples mortales, ¿vamos a seguir viendo a los dioses en el Palatino? Vamos a seguir siendo todavía hasta que nuestros representantes que tenemos en la Cámara de Diputados nos ayuden a ver cómo podemos hacer la reducción de la electricidad, quitando la reforma energética, ni mucho menos, porque lo que está ayudando la reforma energética es que el dinero que se le daba a Pemex y a CFE ya no se le dé, sino que se pueda utilizar en otras áreas. Y sobre todo, que acuérdate que la ley de ingresos y el presupuesto se aprueba en la Cámara de Diputados. Ahí es donde se tendría que discutir, como ahorita ya se está aprobando, los nuevos precios para el 2017. Bueno, que viéramos que la reducción de los JEPs y el 2%, viéramos como por otro lado por donde se podría sustituir ese dinero que proviene de estos impuestos. Bueno, pues te agradezco mucho, Ramsés Pech. Nos has dado un aliento que quieras ver. ¿Habrá otro México? ¿Habrá posibilidades de otro México? ¿Tú crees? Sí, hay muchas posibilidades de otro México, solo que el inconveniente que tenemos que ver es que debemos de vernos como en Estados Unidos. En Estados Unidos primero se tiene la economía y después la política, y en nuestro país tenemos primero la política y después la economía. Sí, se levantan con todas las ganas de hacer las cosas bien. Te agradezco muchísimo, Ramsés Pech, le vamos a dar seguimiento a la información. Gracias, Ramsés Pech Razo, maestro, máster en administración de negocios, especialista en temas de energía, petróleo a nivel internacional. Bueno, ¿Qué les voy a decir? Realmente la información que hemos tenido en estos últimos días ha sido de esa que cuesta trabajo contarla, ¿no? Como dice el señor presidente Enrique Peña Nieto, las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan. Yo quisiera que nos cuente cuáles sí cuentan, ¿no? Vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Las obras en la avenida Presidente Mazarik estarán a cargo de la delegación Miguel Hidalgo. Así lo dio a conocer Xochitl Gálvez, jefa delegacional en esta demarcación, quien indicó que los trabajos de mantenimiento en esta avenida serán a partir del 1 de enero del siguiente año. La funcionaria también señaló que ya es necesario realizar algunos trabajos para mejorar la emblemática vialidad ubicada en la zona de Polanco. Gálvez Ruiz también adelantó que denunciará a la Contraloría una serie de incongruencias contenidas en el proyecto de esta avenida, entre las que destaca el haber encontrado dos actas, una entre el director de obras y el de servicios urbanos, y la segunda perteneciente a servicios urbanos. Vecinos y personal de la delegación Iztapalapa colaborarán para tapar los baches en esta demarcación. La jefa delegacional Dioné Anguiano informó que estos trabajos de mejoramiento vial comenzarán el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. La política indicó que es un trabajo coordinado, ya que los habitantes les indicarán las zonas donde hay más baches. Las 300 brigadas estarán formadas por 1,000 trabajadores delegacionales que colaborarán con los vecinos de Iztapalapa. El primer lugar en la producción de flores de cempasúchil es la Ciudad de México. De acuerdo con Rosa Isela Rodríguez, titular de la CEDEREC, la producción anual de esta flor es de 1,054,000 plantas. La funcionaria dijo también que para el gobierno capitalino es importante continuar con el apoyo a los productores de las flores de cempasúchil, ya que esta es una de los principales ingresos económicos para los productores, en su mayoría de Xochimilco, y representa una ganancia de aproximadamente 10 millones de pesos. Informó para El Punto Crítico Luis Orduña. Breves estatales. La venta de automóviles en Puebla se disparó en solo un año, 19.1%. Los poblanos adquirieron entre enero y septiembre 58.426 coches nuevos, 9.351 más que en el mismo periodo de 2015, indicó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Mientras tanto, Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Jalapa, indicó que la desaparición del erario merma las funciones de todos los presidentes municipales de Veracruz, inclinando la de por sí ya delicada situación estatal a un grado de ingobernabilidad. Y finalmente, Rafael Burelo Gurría, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, fue asesinado de un balazo en la cabeza la madrugada de ayer. El homicidio ocurrió en la calle Blasillo del fraccionamiento Juchimán, de la zona de Villa Parrilla, municipio de Centro, donde se asienta la capital tabasqueña. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Estamos en la víspera de los Días de Muertos. En México tenemos cantidades a montones de santos difuntos. La justicia laboral, los derechos humanos, la aplicación de las leyes, la igualdad social, la democracia, la libertad de expresión, el respeto a la ciudadanía. ¿Por qué tenemos tantos muertos? Muy fácil, porque tenemos muchos que se pasan de vivos. Cinco de la tarde, ¿no? Ya son las 6:03. Bueno, regresamos a este tema de las armas de fuego. ¿Usted está de acuerdo en tener armas de fuego o rechaza la posibilidad de tener armas de fuego? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los mexicanos, todos, hombres, mujeres, todos los mexicanos tenemos derecho a poseer y portar armas de fuego. Con las debidas restricciones que establece la Ley Federal de Armas de Fuego y la discrecionalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional para otorgar los permisos, pero en la letra, en la realidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga el derecho a todos los ciudadanos. Hay quienes dicen que las armas, bueno, pues las carga el hombre, pero las dispara el diablo, ¿no? Y prefieren no tener armas para que no les tiente la mano el diablo. Y hay quienes dicen que es mejor tener la posibilidad de tener las armas que querer tener el arma y no poseerla. Bueno, se ha hecho un debate tremendo. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. En los últimos sondeos que se han hecho, el 80% de la población, más del 80% de la población, está en favor de tener el derecho y ejercerlo cuando se les pegue la gana. Y hay prácticamente un 20%, 19 punto y fracción por ciento, que dice que no, que la población en México debe estar desarmada. Y les voy a leer un parrafito de uno de los artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego, donde dice que el Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal realizarán campañas educativas y permanentes que induzcan a reducir la posesión y la portación del uso de armas de fuego de cualquier tipo. Eso es lo que dice la ley vigente. Las reformas que se pretenden hacer esta ley, propuestas por el senador Jorge Luis Preciado, senador de Colima, dice que el Ejecutivo Federal de los gobiernos de los estados de la Ciudad de México y los ayuntamientos, a fin de inculcar la cultura y uso de responsable de armas de fuego, inculcarán cultura, dice. Igualmente, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, deberán de manera permanente realizar campañas con el fin de que la población registre sus armas de fuego. A lo que voy es que en este artículo, que es el artículo quinto, tanto en la ley vigente como en la que se propone que se modifique, establecen pues el principio claro, ¿no?, de que todos tenemos derecho a tener las armas. ¿Pero qué ha pasado? Nos acompaña el día de hoy Luis Antonio Merino González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Muy buenas tardes, Luis Antonio Merino. Buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por abrirnos tu micrófono y tu espacio. A ver, ¿qué ha pasado? Te vi en televisión con Joaquín López Dóriga, ahí en debate, unos a favor, otros en contra. El senador Preciado estaba a favor, ¿no? Sí, está a favor. Eduardo Ruiz Gil a favor. Hay muchísima gente que está a favor. Y por el otro lado, obviamente estaban senadores que no coinciden con la idea, que siguen con la idea de que a los mexicanos hay que restringirle cuanto derecho se pueda. ¿Qué sucedió de este debate? ¿A qué llegaron? Cuéntanos un poco. Pues, o sea, quedamos al 50%, ¿no? Pero realmente las encuestas nos dan un 80%. O sea, no fuiste con todo el gas al 100%. No, fuiste a mitas. Un poquito nervioso, pero bueno, al final de cuentas ya estamos aquí. Ajá. Básicamente ganamos el debate, o sea, técnicamente lo ganamos, pero realmente sí, sabemos que no es cierto. Sí, veo que las encuestas, el 80%, más del 80% de las personas dice, mi derecho es mi derecho, ¿por qué me lo van a quitar? Así es, porque de hecho los mexicanos tenemos el derecho y debemos de manejar la forma de gobierno, o sea, lo podemos cambiar, si no nos parece, lo podemos cambiar. El artículo 10, como todo el mundo lo sabe, nos da el derecho y a la posesión y portación de armas. El artículo 31 de la ley, de la Constitución, y el 35 nos da la obligación y el derecho a servir en el Ejército y la Guardia Nacional. O sea, para que más claro, los ciudadanos estén preparados, sepan el uso y manejo de las armas. Sí, o sea, por un lado, cosa que nos quitaron también. Sí, o sea, cosa que tenemos el derecho y la obligación de tomar las armas para la seguridad del territorio y la seguridad interior. Cosa que de ahí deriva que nosotros como mexicanos tenemos la obligación y el derecho de portar un arma para nuestra seguridad y legítima defensa. Oye, mucho se ha dicho que las personas, si les dan libremente el acceso al derecho que tienen consagrado en la Constitución, se van a armar y que va a ser como en el viejo oeste, ¿no? Pero se van a matar unos por quítame estas pulgas. No, es que no necesariamente. El arma es un instrumento inhibidor del delincuente. Si un delincuente sabe que portas un arma para tu seguridad, legítima defensa, obviamente se va a inhibir, no va a atacar a una persona que pueda defenderse. En el viejo oeste, como tú lo comentas, fue el revólver quien precisamente fue el que puso la paz en el viejo oeste. Puso en igualdad de circunstancias a los hombres. Oye, aquí dicen, Estaba leyendo unos tweets el día de hoy donde me decían, oiga, pero si en el periférico se bajan y se agarran a golpes, imagine que se van a bajar y se van a agarrar a balazos. El hecho de que la Constitución ya nos da el derecho de tener las armas, implicaría en la propuesta que están ustedes haciendo para que se modifique la ley reglamentaria, el que se genere la cultura para que las personas con conciencia puedan portar y usar las armas. Sí, claro que sí. O sea, tenemos que implementar una cultura del respeto, de los derechos humanos, de la capacitación, y que no pretendan los políticos que los ciudadanos no tengamos las armas. O sea, solo así podemos crear una cultura, teniendo el acceso a las armas. No podemos tener una cultura si no las tenemos al alcance y no las podemos usar. Tenemos el derecho, pero no nos los permiten ejercer. Queremos que se respete nuestro derecho. Vendría siendo como aquel que tiene su dinerito, ¿no? Sí, y que digan, ¿sabes qué? Como eres una persona que no sabe administrar tu dinero, pues te lo vamos a quitar, ¿no? No, pues claro, y, no. Y solo te vamos a dar la posibilidad de que uses el dinero siempre y cuando te portes bien, niño chiquito. ¿Aquí nos están tratando como niños chiquitos? Sí, es el Estado tiene una actitud paternalista con los ciudadanos. Quiere prohibir todo cuando eso no es la solución a los problemas de inseguridad. Uh-huh. El prohibirle que un ciudadano se defienda, no, en nada soluciona los problemas de delincuencia. Un ciudadano legalmente armado es el complemento de la seguridad pública, no es el sustituto. En mucho bajaría si los ciudadanos pudieran defenderse. La inseguridad. La inseguridad bajaría. Pero aunado a esto, si los ciudadanos legalmente tuvieran las armas, la autoridad podría supervisar de manera directa. Los delincuentes obviamente no van a ir a sacar un arma de manera legal, lícita. ¿Sería más fácil ubicar a esos delincuentes que no tienen registradas las armas? Si se detiene a alguien que no tiene un arma registrada, pues al bote directamente, ya podría ser un delito mayor. Sí, o sea, aquí el problema es en que los delincuentes no respetan ninguna ley. Uh-huh. Los ciudadanos sí respetamos la ley, sí registramos las armas, sí tenemos, cumplimos con los requisitos. El delincuente no respeta nada. O sea, a final de cuentas, digo, aquí tenemos unos calibres que, por ejemplo, usan los delincuentes, uh-huh, que son estos. O sea, estos son los calibres que la delincuencia usa. Uy, están chonchotes, ¿no? A nosotros los ciudadanos solo nos permiten tener 3 calibres, estos son los calibres. Estos son los pocos calibres que nos autorizan a los ciudadanos para defendernos. Que son balitas, o sea, que son 22 corta, 22 larga. 25 y 380. ¿Y aquellos traen qué? Los delincuentes, la mínima, ese es el 380, que, ajá, es el máximo que nosotros como ciudadanos podemos portar. El 9 milímetros es el mínimo que los delincuentes traen. Usan. O sea, ellos ya usan armas automáticas de uso exclusivo, ráfaga. O sea, no hay comparativo que los ciudadanos, uh-huh, podamos defendernos realmente de los delincuentes. Y si a un ciudadano se le autoriza, por ejemplo, traer arma, nada más nos permiten 22 y 380 y 25, 32. Pues ¿con qué se van a enfrentar con un delincuente? O sea, aquí es tener la oportunidad de que nos podamos defender. O sea, aunque sea con una resortera, pero que tengamos el legítimo derecho de defendernos y que no terminemos siendo los delincuentes por defender nuestra vida y nuestro patrimonio. Hemos visto que el secretario de Gobernación, Osorio Chong, ya salió a atajar el impulso de reformar a la Ley Federal de Armas de Fuego y dijo que de manera definitiva la Secretaría de Gobernación se opone a que se den permisos de portación de arma de fuego y de posesión de arma de fuego a diestra y siniestra. ¿Qué se requiere para lograr el que se impulse esta reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y de qué manera quienes están a favor pueden participar? Y de participar, bueno, la Constitución en el artículo 71, la fracción cuarta, nos da el derecho a los ciudadanos de poder crear leyes para en un 0.13% de la población del registro del INE, bueno, del padrón electoral, a crear leyes. ¿Y eso cuánto representa? Como 120 mil. Como 120 mil firmas se necesitan. En estas firmas, ¿qué es lo que tienen que aportar las personas para que proceda esta iniciativa de ley? Sí, nos piden los datos. Esta es una forma que ajá. podemos llevar con los datos. Aquí nos pide el nombre completo, número de credencial del IFE, credencial y el número de emisión. Aquí ajá, este y están la firma, ¿no? Y la firma. Aquí está una no le recogen formato. Copia de no de no la recogemos credencial. Solo los datos. Esto de la lo credencial. Pueden hacer vía internet aquellas pueden personas descargar que estén interesadas. Pueden descargar el formato de nuestras páginas de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? De Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, AMR.mx y México ajá. Armado. A ver, vamos a repetirlo. Diego, si pudieran poner en la pantalla, por favor, la dirección es Asociación... Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. De Armas de Fuego. México Armado. México Armado. Y AMR.mx. Entonces, si ponemos también sigan en internet, Twitter también. Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, nos lleva directo a la página... El Twitter, ¿cuál viene siendo el Twitter? @langles uh-huh. o @amuaf, @amuafac. En esas páginas también pueden solicitarnos por ahí de manera o directamente a mi teléfono. Pueden solicitar los formatos y con mucho gusto. Bien, lo tenemos ahorita en pantalla, si pueden ver ustedes. Luis Antonio Merino González, presidente de la Asociación Mexicana de Uso de Armas de Fuego. De usuarios de Armas de Fuego AC. Y ahí aparece el Twitter. Entran a esa dirección, ahí se van a encontrar el formato sí, para aquellos que quieran... Pueden imprimir la foto, pueden llenarlo a mano ajá. Y pusimos un apartado postal que es en el cual estamos recibiendo todos los formatos con las firmas. Tiene que ir en original. En original. Sí, ahí estamos recibiendo los formatos y ¿y nosotros... ¿Y eso hasta cuándo tienen para entregar todas estas firmas? Pues el día 4 tenemos una reunión con el senador. Jorge Luis Preciado. Sí, y el día 19 se planea, el 19 de noviembre, planeamos hacer una recolección de firmas en el Monumento a la Revolución. Ah, o sea, invitamos, se van a ir ahí invitamos a los uh-huh. a todos los interesados. ¿Y a Paseo de la Reforma? Pues ahorita básicamente ahí coche por coche, ¿no? Pues lo que se pueda, o sea, es y, un y beneficio para todos. ¿Y van a ir a solicitar las firmas con pistola en mano? No, vamos a ir con armados de plumas y hojas. ¿Sí? Formatos. El respeto al derecho de cada uno de los ciudadanos es sumamente importante. Aquellos que no estén de acuerdo, ¿qué? Pues simplemente que no ejercen su derecho. O sea, aquí la ley, lo que nosotros pretendemos es que quien quiera y tenga y pueda ejercer su derecho, que lo haga. El que no esté de acuerdo, pues simplemente que no lo haga. O sea, el derecho ya está plasmado en la Constitución desde 1917. Sí. En la Constitución de 1917, que es la Constitución que tenemos vigente hasta la fecha, ahí está plasmado. No es que ustedes estén proponiendo algo nuevo, algo inventado. Que se ponga algo nuevo. No. Lo que están proponiendo es que se respete el derecho que tienen todos los ciudadanos. Así es, que se respeta nuestro derecho. Bueno, pues... La dirección puede encontrarla usted en internet. Es, repítenos por favor. Es @langles, bueno, para que me sigan ajá. en el Twitter y ahí también están los formatos que los pueden imprimir. En las páginas de Facebook, que es Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, México Armado y AMR.mx. Bien, porque en pantalla está apareciendo de uso de armas de fuego, debe ser usuarios de armas de fuego. Vamos a darle seguimiento, si nos los permites, sí, claro, sí. Luis Antonio Merino González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Arma de Fuego, darle seguimiento, la próxima semana te vamos a buscar para ver cómo van, ¿no? Sí, claro, sí, sus órdenes. ¿Sí? Y aquellos que no estén a favor, pues también los vamos a tener aquí para que nos digan por qué es que los mexicanos no debemos tener armas y por qué no debemos hacer uso de nuestro derecho constitucional. ¿Sí te parece? Sí, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias por abrirnos tu espacio, tu micrófono y un saludo a todo tu auditorio. Vamos a estar al pendiente. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Bueno, pues el tema no podía ser otro, ¿no? Asegura la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que... Ah, no es cierto, la portada dice, asegura la Secretaría de Hacienda y Crédito Público